quiero estar contigo, nunca me dejas salir con mis amigos. No quiero verte, ya me cansé de tus caprichos. Ya me cansé de cuidar de tu cariño, mejor me voy, ya no quiero estar contigo. Nunca me dejas salir con mis amigos, no quiero verte, ya me cansé de tus caprichos. La voy a reventar y vamos todos, vamos a bailar. Dejando a mi chica y tengo que festejar y vamos todos, vamos a bailar. La noche comienza y la voy a reventar. Salí con mis amigos, no quiero verte, ya me cansé de tus caprichos. Ya me cansé de cuidar de tu cariño, mejor me voy, ya no quiero estar contigo. Nunca me dejas salir con mis amigos, no quiero verte, ya me cansé de tus caprichos. La voy a reventar y vamos todos, vamos a bailar. Dejando a mi chica y tengo que festejar y vamos todos, vamos a bailar. Que la noche comienza y la voy a reventar.